albricias, muchachas, ha llegado el tren. Gente forastera se ve en el andén y de boca en boca se corre la voz. Embarga las almas de dulce ilusión y en la tardecita dorada del sol. Entre una retreta alegre y cordial, las mozas del pueblo suspiran de amor por un forastero que sabe bailar. Pasaron los días, se irá el forastero, y en todos los labios, como un pregonero, este canto triste se repetirá. Amor de forastero, pasa y no vuelve. Amor de forastero, campanas de bronce con alegre son vuelcan en el pueblo piadosa emoción. Sermón tempranero, misa de dolor que irradia las almas, ternura y amor. Una niña triste se acerca al altar, se inclina y de enojo se pone a rezar. Le ruega a la Virgen le haga volver aquel forastero que pasó y se fue. Amor de forastero.